Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. A 2 años de genocidio en Palestina. La Asamblea Oaxaqueña por Palestina invita a la jornada de solidaridad y resistencia. A 2 años de genocidio en Palestina. Sábado 4 de octubre. Sábado 4 de octubre. Marcha Cacerolazo, 5 de la tarde, Parque Paseo Juárez, El Llano. Sábado 4 de octubre. Trae tu cacerola, trae tu pancarta, a 2 años de genocidio en Palestina. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Domingo 5 de octubre, proyección de películas y documentales, 6:30 de la tarde, Plaza San Agustín, a un costado de la sección 22, 6:30 de la tarde, Jardín El Pañuelito. Martes 7 de octubre, 10 de la mañana, conversatorio, pensar el genocidio desde la universidad. Pensar el genocidio desde la universidad. Teatro Universitario, Ciudad Universitaria de la UAPJO. Martes 7 de octubre, 12 horas, proyección del documental La Gran Palestina. Teatro Universitario, Ciudad Universitaria de la UAPJO. Martes 7 de octubre, proyección de películas y documentales. 19 horas, Libre Espacio La Jícara, Porfirio Díaz, 1105, Centro, Oaxaca. A 2 años de genocidio en Palestina. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!